Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes. Buenas noches, estimados amigos. Un placer estar nuevamente con ustedes a los tiempos, luego de un largo feriado. Al menos en mi caso, ya que luego de las fiestas no pude acompañarlos en el primer programa del año debido a una enfermedad, de temporada. Estuve un poco afectado de salud, pero ahora estoy contento y muy gustoso de estar con ustedes, de estar nuevamente acá en la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura, nuestro segundo hogar. Estamos en compañía de nuestro gran amigo Carlos García, quien ha sido y nos ha dado una mano muy grande la semana pasada con el desarrollo del programa para no dejar a medias lo que habíamos venido desarrollando. El modelo brújula, sí, que está bastante avanzado ya, en el cual hemos trabajado hablando del enfoque, la planificación, la disciplina, técnica, y haciendo ciertos ejercicios con uno de nuestros coaches, que es Ricardo Andrade, que el día de hoy no nos acompaña porque tiene una tarea grande dejada ya por Carlos desde la semana pasada, y me imagino estará escuchándonos y tratando de seguir adelante con este proceso del modelo brújula para lograr alcanzar sus objetivos. Quiero darle la bienvenida a Carlos. Carlitos, muchas gracias por estar acá nuevamente, gracias por tu soporte la semana pasada, y empezar el programa deseándoles a todos un feliz y venturoso 2020, y nada más, sino, como dijimos por ahí, empecemos con lo que tenemos que empezar, al grano. Gracias, Fernando, realmente un placer como siempre poder compartir contigo, con los radioescuchas, con quienes nos ven también a través de la página web, quienes nos siguen en las redes sociales. Realmente un verdadero placer poder ir avanzando ya, estamos en la última etapa del modelo brújula, pues aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos ha acogido para este tema muy interesante y que viene justo y perfecto porque estamos arrancando un año donde los propósitos deben haber sido marcados. Ya saben que la brújula es justamente el saber marcar la dirección para conseguirlos. Seguro de que todos aquellos que decidan ponerlo en práctica van a conseguir sus metas, sus objetivos, su propósito de vida. Es mi deseo para ustedes en este año. Muy bien. También alegres y contentos de volver a estar contigo, de tenerte acá recuperado y nuevamente la radio, y pues poder hacer esta última parte teórica del día de hoy, que es la explicación del último paso del modelo de brújula, que es la pasión. Previamente, recuerden amigos, que arrancamos con un enfoque que era descubrir el qué y el para qué, y pues analizarlo desde el punto de vista si vale la pena pagar el precio para conseguirlo. 2, la planificación. Tener claro cuáles son los hitos grandes que tenemos que ir consiguiendo para saber que vamos en dirección y acercándonos a esa meta, a ese propósito. Complementado con lo que serían los objetivos específicos para ir alcanzando cada uno de esos grandes hitos. Recuerde que un elefante te lo comes pedazo a pedacito, no puedes comértelo todo de golpe. Y eso es la planificación, ir marcando el camino para poder hacerlo. Una vez que tenías eso, pasábamos justamente a esta parte anímica, personal tuya, de quién eres, la disciplina. ¿Qué tienes que ser para conseguir, el llegar a tu meta? Y ahí estamos hablando de lo que nosotros habíamos hablado, justamente los famosos hábitos. ¿Qué necesito conservar? ¿Qué necesito modificar? ¿Qué necesito eliminar o qué hábito necesito adquirir para poder llegar a mi meta? Pues y esa fue la última práctica que hicimos con Ricardo, donde hicimos un análisis de cómo él estaba en su tema de hábitos, y descubrimos que había una coherencia entre aquellos que debía conservar, aquellos que debería eliminar, y pues se alinearon perfectamente con aquellos que no quiere adquirir de ninguna manera, y se complementaron con dándole una respuesta de cuáles eran los que debían incorporarse a su estilo, a su forma de ser, para asegurar el éxito. En un programa anterior, ya en la parte teórica, pues también ya analizamos la técnica, que es el que te dice cómo hacerlo más fácil, cuál es la receta, cómo hago para que me tome menos tiempo. Y aquí decíamos que debemos utilizar el concepto de las pirámides de competencias. ¿Qué pirámide de competencia tengo hoy y cuál es la ideal en el momento que yo alcance o pueda alcanzar ya mi meta? Por lo tanto, es qué conocimientos, qué habilidades debo adquirir en el primer caso y en el segundo desarrollar. Y ahí la pregunta, ¿puedo hacerlo solo o necesito del concurso de alguien más? El concurso de alguien más puede ir en el caso de un profesor, de un mentor, de un coach, que te den y te ayuden a tomar ese camino. Alguien podrá darte un conocimiento, alguien te podrá dar la fórmula o el modelo de cómo se hace. Pero hay otras cosas que definitivamente, en caso de un emprendimiento, por ejemplo, tú vas a decir, definitivamente esta parte de aquí no la voy a hacer yo. ¿Quién te va a encargarse de hacerlo? Esas son las preguntas que debemos responder cuanto a la técnica. Y una vez que tengamos el plan, pues listo, ahí simplemente es tomar las decisiones con quién, cómo, cuándo y dónde voy a adquirirlas, o de la forma como voy a recibirlas, o quién lo va a hacer por mí. Con ese cuadro tú estás listo para pasar a la siguiente fase, que es la que cierra todo, porque viene la pasión. Lo único que te sostiene en el camino cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso es lo que queremos tratar el día de hoy, Fernando. Perfecto, Carlitos. Muy buen resumen. Estimados amigos, Carlos domina muy bien el tema. Sabemos que es un profesional en el tema de neurolingüística, en el tema de coaching. Y eso es lo que queremos poner a disposición de cada uno de ustedes por este medio. Y luego, por supuesto, quien desee profundizar un poco más, quien desee hacer un poco más de extenso y aplicar de manera directa el modelo brújula y otro tipo de herramientas que sirven no solamente para la planificación estratégica de empresas o en la vida diaria, pues tenemos a Carlos como contacto para que nos ayude con eso. Hoy vamos a hacer, como ya lo dijo Carlos, el desarrollo de la parte teórica en lo referente a la pasión. Carlitos, tengo entendido que la pasión es un término muy muy interesante, ¿no? Pero como en todos los anteriores, tiene ciertas preguntas que nos ayudan a identificar o que nos ayudan a encontrar cuál es nuestra pasión. Y veo yo que las preguntas principales es, que uno se debe hacer es, ¿qué me motiva? ¿Qué me satisface? ¿Qué es lo que me lleva a hacer algo, o de dónde vienen las fuerzas para que yo haga algo o para que yo desarrolle algo de la manera adecuada o de la manera o con la fuerza adecuada que tiene que realizarse? Sí, mira, Fernando, es importantísimo que uno aprenda a conocer justamente su automotivación, de qué va a depender esos factores para que tú puedas seguir adelante. Muchas veces en las empresas he encontrado como consultor que dicen es que la gente no es capaz de moverse. Y de un lado dice, no tengo gente empoderada. Y por el otro, cuando bajas con los colaboradores o conversas con ellos, te dicen es que nadie nos motiva, no hay el incentivo para que podamos seguir adelante. Entonces aquí hay que preguntarse, ¿siempre vas a esperar que alguien más te dé el motivo para continuar? ¿O de quién depende el que puedas hacerlo? Y la respuesta evidentemente va a ser que si es que no hay quien, si lo hay, ¡qué bueno! Pero si no lo hay, no puedes depender de otros. Por lo tanto, tenemos que recurrir al tema de nuestra automotivación. Por lo tanto, lo que pretendemos aquí en este paso es descubrir justamente en tu pasión el qué o quién. Porque también va a pasar eso, muchas veces son los hijos, son la pareja, pues una persona en particular la que te motiva a seguir hacia adelante. Otras veces es el qué. ¿Qué quieres hacer de tu vida? El cómo quieres que te vean, el cómo quieres que te recuerden. Entonces hay que tener claro que no es solamente el qué, sino también el quién te ayuda en este proceso para mantenerte con el mejor de los ánimos y en los tiempos difíciles con la firmeza suficiente para seguir adelante. Perfecto, pero Carlitos, es algo a veces muy complicado el poder responder esas preguntas, porque te digo, en el caso personal incluso, he tratado muchas veces de pensar, ¿qué me motiva a hacer tal o cual cosa? ¿Qué me motiva a hacer tal o cual situación? ¿Cuál es la fuerza que me deba para yo poder desarrollar eso? ¿Qué consejo nos darías o qué consejo les darías a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos del otro lado, para que esa pregunta sea respondida de la mejor forma, tratando de llegar a descubrir la verdadera pasión que nos debe mover en tal o cual situación? Bueno, ahí hay varios aspectos, como te decía, el uno es el por quién lo hacemos. El otro día yo conversaba con un amigo muy cercano con quien he podido trabajar desde el punto de vista como coach, y yo le decía, bueno, finalmente, ¿por qué estás haciendo todo este esfuerzo? ¿Por qué estás buscándote enfocar en manejar una economía más sana en tu hogar? Sé que las cosas de pronto como en tu actividad se han deteriorado, creo que para muchos se deterioraron o se contrajeron, más bien dicho, durante el último año. Pero el hombre quiere seguir adelante y no importa lo que tenga que hacer, y por eso busca ayuda y todo lo que se necesite para darse las luces por dónde ir. Tiene una hija estudiando en el exterior en este momento, una niña brillante, vale la pena decirlo, y necesita pues asegurar que su hija pueda terminar su carrera universitaria en el exterior. Entonces, ¿cuál es el verdadero motor de él en este momento para mantenerse en su propósito de conseguir sus metas, de conseguir sus ventas, de conseguir su rentabilidad? Realmente, si tú ya lo vas analizando, y claro, con preguntas de coaching, vas haciendo que la persona vaya decantando. Entonces dice, no, pues, la primera, ¿para qué lo haces? Me decía, ¿por qué lo haces? Le decía, ok, no, porque necesito ese dinero. Ok, sí, porque necesito seguir adelante. Pero, ¿para quién? Ah, es por mi hija. Y ese momento, normalmente, muchas veces, cuando lo descubrimos, hasta nos quebramos. Y no es muy raro que se te vengan las lágrimas, y está bien. Recuérdate que el llanto, las lágrimas, es lavarte por dentro. Entonces, esos momentos de sinceridad personal y con uno mismo que uno alcanza, te van a dar primero el saber realmente por qué o por quién lo estás haciendo. Y luego van a ser ese impulso. Y cuando tú lo has hecho con pureza, cuando lo has hecho realmente con bondad, sin restringirte nada, vas a tener una alta satisfacción, que eso es lo que te va a dar esa pasión. Acuérdate que la pasión va a combinarse en hacer lo que me gusta, pero que también esté alineado a tu propósito. Entonces despiertas pasión y además lo haces bien. Perfecto, perfecto. Y usando todo este tipo de herramientas que conocemos en la neurolingüística, en el coaching, me imagino que dentro de todo este gran tema que es la pasión, que muchas veces es, digamos que no es un tema concreto, sino más bien es algo abstracto, pero que se tiene que saber manejar y hacerlo, ¿cómo llevarlo de lo abstracto a lo concreto? Ajá. ¿Sí? Tengo entendido que hay que, como tú dices, hay que automotivarse, hay que encontrar esos motores, esa fuerza, esa razón por la cual nosotros vamos a hacer tal o cual actividad, o vamos a desarrollar tal o cual proceso, el que nos permita seguir adelante y lograrlo efectivamente. Es decir, dentro de todos los otros puntos que ya hemos hablado, el enfoque, la técnica, la disciplina, yo creo que este es un poco el más de largo, el más complicado, debido a que es algo ya que tienes que sentirlo desde adentro. Uh-huh. Que tiene que dejar de ser un poco técnico, sino más bien tiene relación con los sentimientos, con el yo interior, como tú dices, de lavarse por dentro muchas veces con las lágrimas, porque nos toca ese punto sensible que todos tenemos en alguna parte de nuestro corazón, de nuestro cerebro. Así es, Fernando, y mira, y aquí vamos a ir recurriendo a ciertas técnicas o teorías. De hecho, existe la famosa teoría de los factores motivacionales. Hay autores en una buena cantidad que algunos pues ponen hasta 11 factores motivacionales de los seres humanos para movernos. Sin embargo, si tú los vas acogiendo y vas resumiendo y relacionándolos, vas a llegar a una conclusión que yo llegué hace algún rato, y que y cuáles son de los cuales salen todas las teorías que hoy podemos decir. Es del viejo estudio de McLean. y para él y pues para mí también son los tres bases o claves, los factores motivacionales de poder, de logro y de afiliación. Perfecto. Pues primero es descubrir por qué te mueves tú, por qué estás dispuesto a hacer las cosas, por poder, por adquirir poder, por conseguir o lograr algo, y ahí te sientes satisfecho porque te vas a sentir reconocido de haberlo conseguido, o por lo haces por la familia, por el equipo, por otras personas, y ahí estarías en la parte de la afiliación. Y es muy interesante cuando uno descubre cuál es su verdadero factor. Cabe decir que esto no es que así naces y así te mueres. Los factores motivacionales se van presentando de acuerdo al momento de tu vida, es decir, son cíclicos. Habrá momento en los que te mueve el logro porque necesitas demostrar que puedes, para, por ejemplo, para quedarte en un trabajo. Okay. Después, cuando estás consolidado normalmente en una posición, una postura, lo que vas a buscar es poder. Por lo tanto, te va a satisfacer cuando tú puedas dirigir, cuando tú puedas influenciar o marcar el camino de otros. Y eso te va a satisfacer. O también hay momentos en los que te vuelves a más afiliativo. Por ejemplo, si tuviste el nacimiento de un hijo, tuviste el nacimiento, en mi caso, de mis nietos. Oye, es párale un poquito al trabajo porque ahora necesito darle tiempo. Por lo tanto, lo que yo hago lo voy a hacer por ellos. Perfecto. Y ahí viene esa parte afiliativa. Y es importante descubrir por qué te estás moviendo tú. ¿Cómo descubrirlo? Escúchate cómo hablas. Perfectamente. Escúchate cuando te pregunto qué quieres hacer de aquí en 5 años. Si tú me dices quiero alcanzar esta meta, quiero lograrlo de acá, muy probablemente tu factor motivacional de ese momento es de logro. Pero si tú me dices no, es que a la gente hay que decirle cómo hacer las cosas y yo quiero hacer eso, quiero pues hacer que las cosas funcionen con el trabajo de otras personas. Dirigir. Exactamente, cuando yo dirijo, es que así se hace desde mi punto de vista, esas son claves en tu forma lingüística que te están llevando hacia, oye, esta persona se está moviendo por poder. El poder, así es. Y cuando no hablas en primera persona, sino siempre hablas en plural. Nosotros. Cuando te digo, bueno, te digo, no, nosotros. Cuando nosotros hablamos de, no, es que a mí me gusta meter las manos, meter el hombro, poner los brazos para que todos juntos sigamos adelante, afiliación. Normalmente estamos hablando de una persona afiliativa. Entonces, escúchate cómo hablas, qué lo dices y transparéntate, porque no te engañes. Y aquí una experiencia personal. Yo tengo que aceptarlo y soy una persona muy movida por el logro. Por lograr las cosas y demostrar que puedo, yo me voy a hacer lo necesario. Si tengo que irme caminando de aquí a otro sitio por demostrar que puedo, lo hago. De hecho, te comentaba que este fin de semana pasado es la primera vez que, bueno, en 9 años, vuelvo a correr un tiempo de duración de 2 horas. Claro que la velocidad todavía no es la que quiero como objetivo final, pero ya estamos en el proceso de adaptar al cuerpo para ese tiempo de esfuerzo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero lograr algo. Lograr algo, sí. Exactamente. Y es lo mismo en el trabajo muchas veces. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero lograr, demostrar que soy capaz, que puedo. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Muchas veces me decían, oye, Carlos, hay un grupo difícil que necesita un facilitador hecho y derecho, o ningún muchacho que le tiemble las piernas delante de este grupo. ¿Crees que tú puedas manejarle? ¿Qué decía yo automáticamente? Claro, pues, ¿cómo no voy a poder? Pero tienes que irte, eso. Tienes que irte al oriente y tienes que quedarte 15 días de allá y no puedes salir para nada. No importa. ¿Por qué? Porque quiero demostrar que yo soy capaz de manejar un grupo difícil. Claro, pero cuando llegaba a casa, disfrazaba mi logro por afiliación. Me voy, mi vida, mira, voy a estar fuera 15 días. No vamos casi a poder hablar porque vamos a estar en los talleres, todo eso. Así es que veremos horarios en los que nos podamos comunicar telefónicamente o por el internet un momento, todo aquello. Pero date cuenta que estoy haciendo esto porque eso significa ingresos y eso es bueno para la familia. Mentira. Yo lo hacía por demostrar que puedo. Exactamente. Entonces hay que transparentarse y también sí, ser sincero. El tema, Carlos, es interesante y es importante aclarar que ninguna de las formas o de factores motivacionales que uno tenga son ni malos ni buenos, ¿verdad? Así como tú mencionas el tema del logro, yo puedo decir que yo me catalogo que el mío va más enfocado hacia el poder. Uh-huh. Hacia el poder, como tú dices, dirigir, encaminar, y tener siempre la batuta esa de querer ser el líder de la manada, como diría en un programa televisivo. Pero también hay que aclarar que es de acuerdo a cada situación como se va presentando un factor motivacional. Es decir, no toda la vida vamos a estar en el mismo formato. Tú acabas de decir, hay momentos en que yo soy de logro, pero me toca cambiar también afiliación. Y eso me parece súper interesante, porque dentro del tema de la pasión es una clave muy importante saber cuál es nuestro factor motivacional para ir encontrando lo que nos mueve, lo que nos hace que sintamos esa pasión por hacer algo, ¿verdad? Sí, y justamente, mira, Fernando, quería comentarte, aquí otra vez hay que respondernos el para qué. Por ejemplo, hay tres personas que pueden querer lo mismo. Yo en los talleres, cuando estamos trabajando en factores motivacionales, justamente les suelo preguntar, bueno, ¿y qué te ves haciendo de aquí en 5 años? ¿Qué quieres hacer de aquí en 5 años? Y algunos te van a responder, no, pues es que yo quiero tener mi empresa. Aparentemente podrías confundir logro o poder, pero hay que preguntarse el para qué. Entonces, no, pues es que de esa forma yo voy a aportar al desarrollo familiar. ¿En qué es ese momento, qué factor está saliendo? Yo diría que filiación. Exactamente, entonces el tener una empresa, el lograr conseguir una empresa, no siempre es logro o poder, sino puede ser afiliativo. Si es que tú le preguntas a otra persona y te dice, no, es que yo puedo demostrar que soy capaz de crear una empresa, ¿qué estamos hablando ahí? Así es, un primero logro, ¿no? Exacto, de logro. Y el que te dice, no, es que a mí me gustaría dirigir y dar trabajo a otros, es poder. Así exactamente es. Y muchas veces, como todavía no queda claro, suelo preguntarles, bueno, ¿y cuál es tu rol futuro en esa empresa? El que te dice dirigiendo, haz poder directamente. El que te dice no, pues mi rol es demostrando cómo se hacen las cosas, logro. Y el que te dice no, pues apoyando para que otros puedan vivir mejor, va a ser afiliativo. Entonces mira cómo nosotros podemos irnos dando cuenta. Y aquí, para los que nos están escuchando y mirando a través de la web, la recomendación es esta: hágase la pregunta, ¿qué me mueve? Y luego pregúntese, ¿para qué? Y ahí va a descubrir la verdadera razón de su factor motivacional, que eso es una parte de todo esto que estamos trabajando, porque esto definitivamente te va llevando al mundo de las emociones, que es el otro tema que yo sé que lo has tratado en otros programas aquí ya en Mentes Brillantes. Sin embargo, la pasión, como decíamos hace un momento, es un sentimiento, no es una emoción, pero se produce ese sentimiento de pasión cuando somos capaces también de manejar nuestro proceso emocional. Perfecto, muy bien. Y eso es importantísimo, ¿no? ¿La pasión varía de acuerdo a nuestro estado de ánimo? Claro que sí, muchas veces la pasión puede verse afectada, pero es la que te va a sacar del estado de ánimo inadecuado, digámoslo así, porque tú dices un momento, te sacudes, a ver, espérate, yo quiero esto, estoy seguro y tengo pasión por esto, por lo tanto me sacudo ese sentimiento de pronto de derrota momentáneo que tienes. Por eso es que es importante esto. De hecho, una de las personas que utilizaba y pues nos enseñaba o nos daba en sus discursos lo importante de la pasión era justamente, lastimosamente ya extinto autor y responsable de que todo lo que tenemos hoy esté presente aquí, nuestras computadoras y todo eso, Steve Jobs. Él te decía que justamente la pasión es lo que te mantiene haciendo el esfuerzo cuando las cosas no salen bien. Cuando tú eres apasionado por algo, no lo vas a abandonar fácilmente. Cuando tú no tienes la pasión suficiente para una actividad, probablemente en la primera dificultad abandones las cosas. No nos vayamos lejos, en una relación de pareja. Cuando tú sientes pasión por la otra persona, ¿qué estás dispuesto a superar para mantener la relación? Sí, muy, muy interesante. Estamos claros de que la pasión es la parte emocional de todo este proceso que nos pide, mejor dicho, que metamos ya un poco de emociones, que controlemos nuestro estado de ánimo y que nos aprendamos a conocer mejor en el sentido de qué es lo que nos motiva con los factores motivacionales, ¿verdad? Dentro de todo esto, ¿qué herramientas usaríamos para tratar de soportar o darle soporte a esa parte de la pasión? ¿Qué herramientas tú consideras que se podrían utilizar dentro del mundo de la PNL, del coaching, para que nos ayude a empujar esa pasión y para que esa pasión no decaiga, sino más bien se afiance y sea el motor que necesitamos para lograr el objetivo? La pasión hay que alimentarla definitivamente. Pues en este momento me acuerdo algunas de las experiencias en una de las industrias ecuatorianas en las cuales hace muchos años pude ser facilitador. Recuerdo que fuimos a ver y nos presentaron a la levadura y nos decía: esta levadura es la con la que empezamos, con la que la trajimos de Alemania, y lo que hacemos es cosecharla y esta sigue viviendo. Entonces, ¿qué hacían cuando le decidían ya sacar y cortar la levadura para poder venderla, digamos, procesarla y venderla? Le dejan de alimentar. O sea, a la levadura le dan miel. Y mientras está comiendo, sigue creciendo y creciendo. Y pues a esta cepa original la mantienen, pero cuando necesitan que produzca más, la alimentan más y así va a ser. Lo mismo es con nuestra pasión. ¿Cuál es tu miel? Y esa es la pregunta que nosotros debemos respondernos. ¿Qué me va a mantener haciendo aquellas cosas? Por lo tanto, tenemos que descubrir la forma de que a veces comamos un poco más. ¿Y te acuerdas del programa en el cual nos hablábamos sobre tu trabajo adecuado? Tu trabajo completo. Te decíamos, aquí necesitamos entrar en el mundo de los símbolos y los rituales. Nosotros en nuestro cuerpo vamos a tener, lo que ya nos hemos referido algunas veces, el famoso cóctel del triunfo. Y esa va a ser nuestra miel, la que nos haga que nos apasionemos más. Por eso la pasión hay que entenderla también, y cuando hacíamos el proceso para encontrar cuál es nuestro propósito, combinábamos en un momento lo que nos gusta hacer con lo que hacemos bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene que darte satisfacción. Si lo haces bien pero no te gusta, ahí quedaba. Si es que te gusta pero no lo haces bien, lo vas a abandonar. Se queda también. Exactamente. Entonces, cuando se combinan las dos cosas, ahí es cuando funciona la pasión. ¿Y por qué es importante recordar eso? Si ya sabemos que tiene que gustarme y hacerlo bien, yo tengo que ir ratificando en mi subconsciente que así es. Por lo tanto, ahí viene el tema de los símbolos y los rituales. Yo tengo que aprender a celebrar. Y ahí viene una pregunta que solemos hacer muchas veces. ¿Qué de ustedes se da un regalo a sí mismo por su cumpleaños? ¿Quién se da a ustedes un regalo por Navidad? ¿O quién se hace un reconocimiento cuando ha tenido un fin de un proyecto espectacular o una semana muy buena trabajando? Oye, nosotros tenemos que aprender a alimentar esa miel justamente a través del cóctel del triunfo, haciendo estos símbolos y rituales. ¿Quién tiene un símbolo de alguna meta que consiguió? ¿Algún hito importante en tu vida que sucedió? Cuando regresas a ver ese símbolo, automáticamente se desencadena por anclaje todo el proceso de esa miel que estábamos hablando. Que eso es lo que debemos ir buscando en nuestra vida. Perfecto, Carlos. Sí, qué importante es lo que tú acabas de decir. ¿Cuántas veces cualquiera de nosotros hacemos algo por nosotros mismos? Es decir, festejamos nuestros triunfos, nos agasajamos en un cumpleaños, nos agasajamos en una Navidad, o simplemente cuando logramos algo, nos regalamos algo. No sé, no tiene que ser material, sino más bien cuando nos autorreconocemos, que es lo importante. Bien, Fernando, y también es compartirlo con otros. ¿Qué tal si es que esta semana espectacular simplemente a mi familia yo le digo: oye, vamos, quiero compartir un helado con ustedes, porque me fue una semana especial y conseguimos cosas interesantes y quiero compartir con ustedes? Ahí está tu parte afiliativa. Claro que sí. Okay, estimados amigos, hemos entrado a la primera media hora de nuestro programa. El tiempo nos gana, realmente creo que el tiempo es el peor enemigo que tenemos en la radio. Tenemos temas muy interesantes, hoy estamos enfocados en hablar de la pasión. Hemos hecho ya la introducción, hemos hecho ya la respuesta a las preguntas necesarias de cómo reconocer qué es lo que nos mueve y dónde nos lleva la pasión. Y al regreso estaremos desarrollando un poco más este tema ya con otros aspectos coyunturales. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes en muy pocos minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Sí, Fernando, mira, y justamente hay que comenzar, pasión se va a relacionar mucho con corazón, pero otra vez hay que volverlo un poco más consciente para que estando presente tú puedas hacer las modificaciones frente a esto, sabiendo que puedes ponerle miel, como decíamos, para que esa pasión se intensifique, necesitamos necesariamente entrar al mundo consciente. Y parte de lo que queremos trabajar, ya habíamos hablado en algunos otros programas y sé que tú los has abordado, pero como decíamos así en la primera parte, es importantísimo comenzar otra vez a meternos en el mundo de las emociones. ¿Por qué? Estas finalmente van a generar esos estados de ánimos o esa situación como la pasión, que es la que te va llevando hacia adelante. Entonces, descubrir cómo estás tú, de qué emociones vives, de qué emociones te alimentas, y cómo hacer que las emociones adecuadas sean las que se presenten. Y otra vez acá, yo soy uno de los que peleo cuando alguien me dice hay que controlar las emociones. También algunas veces me has escuchado decir, lamento decirte que las emociones no se controlan porque son automáticas. Por lo tanto, lo importante es aprender a manejar el circuito emocional, que eso va a garantizar que podamos hacer que la emoción adecuada para la respuesta a un estímulo particular sea la que nos lleve a tener la conducta o comportamiento observable necesario. ¿Cuál sería la palabra, Carlitos, que debemos usar en lugar de controlar? Entonces, ¿será dominar o viene a ser lo mismo? Manejar. Manejar. Manejar. Perfectamente. Manejar, porque somos seres emocionales y tenemos que vivir con las emociones, por lo tanto es manejarlas, es manejar esa situación, van a estar siempre ahí, no se pueden reprimir, no se pueden eliminar, por lo tanto es cómo las manejo para que jueguen a mi favor. Y aquí vamos entrando con un tema donde justamente la persona de éxito, antes se decía que es la que tiene gran habilidad matemática, gran habilidad verbal. Es decir, todo lo que antes se hablaba del famoso coeficiente intelectual. Perfecto. ¿Qué se refiere en realidad a las inteligencias, digamos, racionales, por decirlo de una manera? Hoy en día, también hay autores que hablan de más o de menos, sin embargo, hoy día se habla de que dentro de la estructura de las diferentes inteligencias tenemos 8 inteligencias diferentes. Algunas de ellas que pertenecen justamente a este mundo consciente, por ejemplo, la habilidad matemática, la habilidad lingüística, la habilidad musical. Ojo, que uno piensa que la música viene del corazón. Sí, la pasión y la inspiración sí. Sin embargo, el músico hace un proceso consciente a través de su neocórtex. Por lo tanto, es una de sus inteligencias. Alguien que antes no se le reconocía en las inteligencias, por ejemplo, a un deportista. ¿Cuántos de nosotros nos dijeron, oye, ¿dónde tienes la inteligencia cuando hablamos por alguna vez de vivir del deporte? Así es. Exactamente. Hoy día se acepta, hoy es diferente. Y déjenme decir que hoy una de esas múltiples inteligencias, o una de las que hace el concepto de inteligencias múltiples, es justamente la inteligencia kinestésica, altamente desarrollada en deportistas, por ejemplo, gimnastas, futbolistas, basquetbolistas, tenistas. No tienen que pensarlo, hacen la acción, pero porque ya primero lo trabajaron, hablan mucho de la memoria muscular, y todo esto es un tipo de inteligencia. Pero hay una inteligencia en particular que es la responsable, hoy en día se lo establece así, del el 70% en la posibilidad de éxito de una persona. Wow. Que es justamente la unión de dos de estas inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal. Sumadas las dos, es lo que conocemos hoy día como inteligencia emocional. Perfecto. Que sabemos que hay personas que tú dices, oye, pero ¿cómo puede reaccionar de esa manera si es una persona sumamente inteligente? Sí, puede ser que tenga una alta inteligencia matemática, verbal o cualquiera de las otras. Sin embargo, probablemente no ha cultivado o ha desarrollado correctamente su inteligencia emocional. No hace falta decir nombres, yo le aseguro que en su entorno personal, social y de país va a encontrar muchas personas con una pobre manejo o elevación de su inteligencia emocional. Es decir, lo que acabas de decir tú, no ha desarrollado, quiere decir también que todos podemos llegar a ese punto, es decir, sí, trabajándola con herramientas adecuadas, podemos llegar a desarrollar nuestra inteligencia intrapersonal y interpersonal, ¿verdad? Sí, así es. Por aclarar simplemente, la intrapersonal es lo que antes se conocía como el autocontrol. El autoconocimiento y el autocontrol, es eso. Y la interpersonal también se le conoce como habilidad social. Entonces, la primera es tu habilidad de conocerte y saber manejarte. Y la segunda es, en cambio, el saber reconocer las emociones de otra persona y poder influir en ellas. Okay. Entonces, y de hecho, este segundo componente hace que tú tengas esa habilidad de que otras voluntades se alineen a tu proyecto y te ayuden a cumplirlo. Por eso es que es importante la unión de estos dos. Yo soy, pero además hago que otras personas me puedan colaborar. Y ese hago entendido desde el buen punto de vista, no manipulando. Si no, recuerden lo que siempre nosotros decimos, persuadiendo. Persuadir es buscar el bien común en doble vía. Manipulo cuando solo busco mi bien. Es decir, lo que habíamos hablado desde el inicio de este y de varios programas, que sea ecológico, ¿no? Ah, así es, exactamente. Que busquemos realmente el bien para todos, y eso es importante. Entonces, si es que yo desarrollo esto, y se puede cultivar definitivamente, pero para poder cultivar tienes que pasar a presente. Y por eso es importante que nosotros tengamos la capacidad de ir descubriendo las diferentes emociones que se presentan. Al igual que en las inteligencias múltiples, al igual que en los factores motivacionales, vamos a tener varios autores y muchos nos van a hablar de diferentes números. A mí me gusta la versión de 8 como es emociones básicas en el ser humano. Pues dependiendo de estas emociones tú vas a saber cómo comportarte. De hecho, pues si tú tuviéramos la posibilidad en este momento de tener imágenes, te presentaría algunos cuadros y tú me dirías qué emoción es. Porque como las experimentamos, somos capaces de reconocer esas emociones en otras personas. Entonces, en el taller presencial, pues que muy pronto lo estaremos ya lanzando, donde podamos hacer que la persona se vaya con su proyecto de vida y afianzado también desde su parte motivacional y emocional, consciente y subconscientemente, para que pueda tener éxito en lo que se proponga con su propósito de vida, pues vamos a manejar ya esto en un taller muy concreto, que lo vamos a ver además de la demostración con nuestro coaché. Así es decir, cada persona saldrá con su propia brújula, encontrando su norte en base a las ayudas, en base a las herramientas que se provean y que se desarrollen dentro de todo ese proceso. Hay una palabra que me imagino tiene mucha relación con lo que tú estás diciendo, y es la plasticidad emocional. Quisiera que me cuentes un poco ese término. Plasticidad emocional tiene que ver con moldear esas emociones, con darle forma diferente de acuerdo a cada condición. Digamos, es amoldar las emociones de una manera tal que tú puedas hacer que el manejo de las mismas te garantice el resultado. Es decir, es moldearte a ti emocionalmente. Y otra vez, si es que no entendemos el origen de las emociones, difícilmente lo vamos a poder hacer. Por eso es importante, y justamente te decía que a mí me gusta la versión de 8. Y podemos irles analizando. Normalmente una persona, una de las emociones más frecuentes en nosotros va a ser el miedo. ¿Cuándo se presenta el miedo? El miedo se va a presentar cuando tienes la posibilidad de una pérdida importante. Puede ser de un ser querido, puede ser de un bien, puede ser de tu imagen. Hay muchas personas que dicen, es que a mí me importa mucho el que dirán. Así es. Ajá, es pérdida de imagen. Entonces, cuando tú ves que puede haber un factor en riesgo que haga que eso ocurra, tú tienes miedo. O cuando te enfrentas a algo desconocido, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, porque hay incertidumbre y eso te genera miedo. Es la posibilidad de perder algo. No me arriesgo a hacer esto que no conozco porque pienso que voy a fallar. Detrás de eso está, no me gusta quedar mal. Porque otros me van a ver. Por lo tanto, tengo miedo. Así es. Exactamente. Con nuestro coachí la vez pasada, era interesantísimo. Todo su tema se radicaba justamente en el temor al rechazo, al conflictuar con una persona. Y eso hacía que evite tener que decir que no. Y eso le traía los problemas de incumplimiento y a veces de confrontación posterior. Perfecto. Entonces, mira, cuando tú tienes ese temor a perder algo, vas a tener miedo, definitivamente. Okay. Ahora, cuando ya ha ocurrido una pérdida, cuando la pérdida es concreta, ahí se va a presentar la tristeza, que es otra emoción en nosotros. Es, ya perdí, por lo tanto me siento triste. Cuando no has obtenido el resultado que querías, muchas veces te puedes sentir frustrado, pero vas a llegar a un momento en el cual te sientes triste, porque puedes sentir inclusive que te fallaste tú mismo. O cuando perdiste un ser querido, te vas a sentir muy triste. Entonces la tristeza es cuando ya sucedió la pérdida. Perfecto. Por el otro lado, vas a tener otra de estas emociones, que es el asco. ¿Cuándo se te presenta el asco? El asco se te presenta cuando rechazas algo, cuando desprecias algo o alguien. También ahí es ahí. Yo les invito a todos a pensar simplemente por un momentito en que te acercan un recipiente con un líquido que al olerlo te causa desagrado. ¿Cuál es tu gesto? Automáticamente frunces tu nariz, levantas tu sello. Y lo alejas, ¿no? Exactamente, sí. Y ahora te pregunto, cuando viene una persona desagradable para ti, ¿cuál es el gesto que haces? Similar. Es exactamente el mismo gesto. Los dos te provocan asco. Entonces, eso es importante también saber que el asco es una de las emociones que podemos presentar. Mira, y suena fuerte el tema o el término asco, pero en realidad es lo que tú dices. La misma expresión, la misma acción de rechazo, de alejarse, de poner espacio entre lo que te causa ese asco, o la persona, como tú dices, cuando se acerca y no te agrada. Exactamente, entonces no son solamente olores y sabores, sino son muchas veces circunstancias, lugares o personas las que te pueden provocar esta sensación de asco, que va a ser la emoción de asco en este caso. Del otro lado de la vereda vamos a tener a la ira. ¿Cuándo se presenta la ira? La ira se presenta ante un sentimiento o una percepción de injusticia. Es decir, cuando yo pienso que está pasando algo que es injusto, ahí me da iras. Por ejemplo, el típico que suelo decir, yo estoy haciendo la cola 2 horas y viene un vivo y se mete adelante. ¿Cuál es la reacción de todo el mundo? Gritan, ¡ay, a la cola! ¿Qué te pasa, abusivo? Y todo aquello. Es decir, siempre que hay una percepción de injusticia, tú vas a reaccionar con ira. En el mundo laboral, cuando alguien se vanagloria y recibe los lauros por una idea tuya, ¿cómo te sientes? Con iras. Así es. Porque eso era mío y alguien me lo robó. O cuando tú llegas cansado del trabajo es porque has tenido un día terrible y llegas a casa y encuentras que tu hijo no hizo los deberes. Te da iras. ¿Por qué? Porque tú vienes trabajando por ellos duro y llegas a la casa y lo mínimo que esperas es algo de reciprocidad haciendo los deberes, porque consideras que es parte de su responsabilidad. Eso te da iras y muchas veces por eso terminas maltratando o pues gritando a estas personas. Así es. Tú te mandas haciendo un ahorro brutal porque quieren conseguir un proyecto juntos en pareja y viene tu contraparte, tu pareja, y pues resulta que gastó en algo superfluo que no estaba presupuestado. ¿Cómo te sientes? Con iras. Con iras, exactamente. Siempre que haya esa percepción de injusticia va a generarse la ira. Un poquito más, ¿verdad? ¿Y por qué hago esta seña? Pues con el cuadro, porque vamos a tener otro cuadro interesante en que en cambio nos va a decir qué nos hacen hacer las emociones, que es importantísimo analizarlo también. Vamos a tener la ternura. ¿Cuándo se presenta la ternura? Cuando no hay amenaza, no hay percepción de amenaza y más bien tú sientes que debes proteger y consentir a la otra persona. Pero eres muy filial, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿quiénes te despiertan ternura? Un bebé, un cachorro, ¿son amenaza? Tu abuelito, ajá. No sé. No son amenaza, por lo tanto tú sientes la necesidad de protegerlos. Y ahí es cuando se despierta el tema ternura. Y hay un sentimiento que va en la misma línea, una emoción que va más bien en la misma línea, que es justamente el agrado o atracción por la otra persona, el goce del ser, que justamente estamos hablando del erotismo. Okay. También se presenta, y el tema es que muchas veces inconsciente, y por eso a veces una persona te termina rechazando, porque tus ojos se dilatan ante una persona que te gusta, tu voz cambia, tu respiración cambia, es porque estás experimentando erotismo. Perfecto. Exactamente. Nada tiene que ver el erotismo con el amor. Puede ser parte de, o puede ser simplemente por un tema hedonista. Entonces, pero no excluye ni lo uno ni lo otro. Puede ser parte de las dos cosas. Te hago la pregunta porque muchas veces, y en nuestra sociedad sobre todo, hay tabúes, ¿sí? Y a veces hablar de erotismo como erotismo nos lleva a ese tabú de no hablar. Se relaciona mucho con el tema de sexo, ¿sí? Y hay mucha gente que prefiere decir que no siente erotismo por la otra persona o que no es un una emoción de erotismo, sino de amor. Por eso mi pregunta y la aclaración. Yo diría que el erotismo con amor alimenta mucho la pasión por tu pareja. Perfecto. Exactamente. Muy buena aclaración y muy buena, muy buen punto, diría yo. Muy buen tema, ¿no? Sí, si solamente es cuestión hedonista, esa pasión va a desaparecer, porque por un momento dado, de pronto el gusto ya no te satisface y ahí queda. Por lo tanto, es interesante una relación que se combine en las dos cosas. Perfecto, muy bien, Carlitos. Tenemos además dos emociones más, que son importantes y por eso las dejamos al final, porque son importantes de analizar en nuestra forma de manejo de esas emociones. Uno es la alegría, que es diferente a la felicidad. Recuerden, la felicidad es un estado de ánimo. La alegría sí es una emoción. Es ese pico emocional cuando tienes algo que celebrar. Ahí se presenta la alegría. Y por el otro lado tienes la gratitud. La gratitud, en cambio, se despierta cuando tú te sientes reconocido, cuando hay el reconocimiento al ser. Perfecto. Y automáticamente esto va a generar que tú generes reciprocidad, necesidad de reciprocidad con la persona que te está pues haciendo algo, y por lo tanto tú te sientes agradecido. Perfecto. Y tú decías que cada una de estas emociones nos lleva a tomar una actitud, ¿verdad? Exactamente, Fernando. Y mira, y ahí vamos a tener un cuadro donde analizamos en cuatro parámetros. Vamos a tener el tema de tensión frente a la relajación, por un lado, y por el otro lado vamos a tener al acercamiento y al alejamiento. Okay. Si combinamos estas dos, vamos a encontrar que cada emoción nos hace hacer una combinación de estas de una manera en particular. Vamos a ver el miedo. El miedo te altera. Es una alteración media pasiva, normalmente te baja la temperatura, sientes escalofríos muchas veces, y eso te provoca inseguridad y todo aquello, y la necesidad de alejarte. Entonces te tensiona y genera la necesidad de alejarse. Te aleja, así es. Entonces, si hay algo que te da miedo, no lo vas a hacer, vas a evitarlo hacer. Uh-huh. Por ejemplo, miedo a fallar, o miedo frente a un cliente, yo no sé de un producto tal, y para que no me pregunten, mejor me hago loco y me voy por otro lado. O yo tengo... ¿Tiene que ver con la procrastinación? Claro que sí, la procrastinación muchas veces es el resultado del temor a hacer algo o el disgusto de hacer algo. Vamos a ver el asco. El asco también te altera y también te lleva a querer alejarte. Por el otro lado, la tristeza. Entras en una pasividad malsana también, pero estás pasivo, pero también te aleja. Hay días que a veces la gente te dice, hoy no quiero salir, no quiero ver a nadie, si quisiera taparme con mis cobijas y no levantarme ni moverme para nada. Es porque están tristes. Entonces la tristeza te lleva a entrar en pasividad, pero también alejar. Okay. La ira, por el contrario, te altera. Pero ¿qué quieres hacer cuando hay algo o alguien que te provoca ira? Acercarte, pero ¿acercarte para qué? Para pelear. Para destruir, exactamente. Exactamente, por eso no es buena idea que cuando tú estás con ira vayas a hacer un reclamo. Cuando estás con iras vayas a presentar o manejar un cliente. Tienes que primero cambiar esa emocionalidad para poder después hacerlo de una manera adecuada. Y ahí adecuada. Viene lo que hablábamos, ¿no? Uh-huh. O sea, de controlar nuestra emoción. Uh-huh. Controlar manejarla, digamos así. Y saber en qué momento ya la he logrado poner en un punto que me permita actuar de una manera racional ante esa situación. Uh-huh. Perfecto. Y mira, tenemos las otras dos que van en cambio para el otro lado. La ternura y el erotismo. La ternura te hace que entres en tranquilidad, en pasividad. Al igual que el erotismo, porque tienes seguridad en otra persona. Y los dos te llevan a querer acercarte. Por eso al niño pequeñito le coges de los cachetes, le abrazas por ternura, y a la otra persona la quieres tener lo más cerca posible. Exactamente. Entonces mira, todas las que hemos visto o te alejan o te acercan, o te ponen alterado o te ponen pasivo. Pero hay dos emociones, las otras dos que habíamos dejado igualmente para el final anteriormente, que son la alegría y la gratitud. Estas son neutras. No te alteras ni te ponen pasivo. Y tampoco no te llevan a querer alejarte o acercarte. Es decir, estás en un punto. Si tú quieres relacionarte con las otras personas o seguir adelante en tu vida, ¿cuáles crees que de todas estas emociones son las que más te ayudan? Bueno, para relacionarme, el tema de la gratitud, el tema de la alegría. Exactamente. Es fundamental. Y relacionarte estar, contigo mismo. Estar también. Alegre, exactamente. Uh-huh. Estar desde el concepto ese que tú manifiestas, estar alegre donde yo me sienta tranquilo, donde yo no me sienta con ganas de alejarme ni de separarme de algo. Exactamente. Entonces, justamente lo que tenemos que buscar es hacer que nuestro estado de ánimo sea en base a las emociones de gratitud y de alegría. Alegría, como decíamos, se presenta cuando tú tienes algo por qué celebrar. Oye, estás vivo, despertaste, salió el sol, cae el agua para que se recicle la vida. Es decir, tienes que motivos para estar alegre y también agradecido. Perfecto. Entonces, si tú empiezas sintiendo esa alegría por vivir y esa gratitud por estar vivo, te aseguro que tu mundo comienza a cambiar. Y si tú comienzas a ver todo bajo esa óptica, vas a ver que comienzas a alimentar esa pasión que finalmente te va a impulsar fuertemente para lograr tus metas. Y la única manera de hacerlo, aquí rápidamente, sé que el tiempo ya se nos viene encima. Sí, lamentablemente el tiempo es, como dije antes, algo que nos tiene presionados. Pero creo que tenemos un tiempito para terminar esto, para concluir. Tú querías manifestarnos algo en relación a esto. Justamente, y la pregunta inicial fue, bueno, ¿y cómo manejamos esto? Si usted me está diciendo que las emociones son automáticas. Sí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Frente a un estímulo, tú vas a procesar esa información por tus filtros y creencias, okay, que es parte de lo que se conoce como el mapa mental. Ese filtraje, ese va a generar un pensamiento. Ese pensamiento ya es automático. Perfecto. El pensamiento te genera la emoción, que sí, también se genera en automático. Y la emoción, una acción, que también es en automático. Por lo tanto, vas a tener un resultado. La pregunta es, ¿dónde está la posibilidad de manejar este circuito emocional para generar la emoción adecuada que me permita tener la acción adecuada? Para el manejo adecuado. Exactamente. La única posibilidad de hacerlo es en nuestros filtros y creencias. Perfecto. ¿Te acuerdas que la vez pasada decíamos, tú eres lo que comes, lo que bebes, lo que respiras y lo que piensas? Lo que piensas. Así es. Y eso va a depender de tus filtros y creencias. Es decir, que ahí está la clave del tema. Y con nuestro coachee vamos a trabajar justamente sus filtros y creencias para alinear sus emociones y que pueda tener un buen fin en el propósito que se estaba poniendo. Y eso es lo que les invito a ustedes. ¿Están teniendo creencias limitantes o expansivas? No hay buenas ni malas, sino las que te ayudan o las que te perjudican limitándote. Escoge tú. Si tú estás interpretando el mundo de una forma en particular, es por esto. Si tú decides ver a través de un cristal completamente transparente, o si es que le pones un color de ese tinte, vas a interpretar el mundo. Perfecto. Y de la interpretación depende tu éxito. Perfecto, Carlitos. Estimados amigos, esperamos que el día de hoy hayamos aportado aún más. Y en el desarrollo del modelo brújula, seguimos avanzando. La próxima semana tendremos ya a nuestro coachí nuevamente acá. Se nos quedan un par de explicaciones, pero bueno, las iremos haciendo en el transcurso de la parte práctica con Ricardo la próxima semana. Queremos agradecer por el tiempo, por la audiencia que nos han brindado el día de hoy, y les invitamos para que el próximo día lunes, a la misma hora, 9 de la noche, nos acompañen en el programa de ustedes, Mentes Brillantes. Una buena noche. Okay. Mentes Brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes Brillantes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Inscríbase y participe en la primera conferencia de composición académica ecuatoriana, dictada por 15 reconocidos maestros del arte musical, del 13 al 18 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.